deber de todo ser, de seguir para adelante y no dejar de querer. Y nunca por adentro empezar a envejecer, desde temprano en la mañana hasta el anochecer. El alto de los altos me viene a proteger, y cuando soy muy bajo me llena de poder. Por eso sigo, sigo y nunca voy a ceder. Yeah. Gracias, Alemán. Acá estamos y no nos vamos, no. Vas a escuchar a los que no podíamos hablar. Tu justicia ciega no sirve para nada. Sin amor no se puede crecer. Y los que esperamos ya nos cansamos de lo mismo una y otra vez. Nosotros sabemos sufrir, nosotros supimos reír. Nosotros vamos a hablar. Buenos días, ¿cómo estamos? Radio Escuchas, queridos Radio Escuchas, ¿cómo andamos? Gracias por sintonizar Radio Santa Ana.org. Estamos en vivo aquí en el Centro Cultural de México, en el centro de Santa Ana. Estás escuchando el Noticiero Popular. Y pues arrancamos con un poquito de música esta mañana. Tarde, pero sin sueño, aquí estamos siempre. Y vámonos directo con unas noticias. Saludos y gracias a Yuritsi por ayudar a juntar estas notas que hoy les compartimos. Más adelante les adelanto que vamos a estar hablando un poquito de la situación actual con estas nuevas políticas de Trump atacando a la comunidad migrante de todos diferentes en general la comunidad inmigrante en general con la contratación de de miles y miles de nuevos agentes de inmigración? ¿Y cuál es algo de la respuesta de las comunidades, incluyendo aquí en Santa Ana? Anoche en el concilio, una nueva propuesta para dar defensa legal universal a las personas migrantes. Pero más adelante hablaremos de eso, entonces no se vayan. Hay mucho sucediendo en este terreno local, pero bueno, también para estar al tanto de cosas que están sucediendo en otras partes del mundo, que nos van a informar, nos van a dar un contexto de cómo vamos a poder conectarnos con cosas que están sucediendo en otras partes del mundo. Pues ahí les van las noticias internacionales aquí en Radio Santa Ana. Vámonos. Y esta primera nota desde desinformémonos.org dice: hoy nos chiflamos al Estado, dicen indígenas agraviadas ante la solicitud de perdón de la PGR. No dice chiflados, pero en este momento, por primera vez, trataré de cuidar un poquito aquí el lenguaje al aire. Dice esta nota, empieza con una cita: preguntarán si es suficiente la disculpa pública y la aclaración de inocencia de Jacinta, pero jamás lo será. Declaró esto durante un acto público de la Procuraduría General de la República, Estela Hernández, hija de Jacinta, la indígena encarcelada hace 10 años, junto con Alberta y Teresa, por un delito fabricado en Querétaro. Este martes, la PGR pidió públicamente perdón a las tres mujeres Ñañú de Santiago de Mezquititlán, Querétaro, por su detención ilegal y encarcelamiento en el 2006 bajo el supuesto delito de privación ilegal de la libertad. Ella, Jacinta, fue la que fue secuestrada ilegalmente el jueves 3 de agosto en el 2006, acusada de privación ilegal de la libertad de 6 agentes federales de investigación, aseguró Estela en el evento. Cuando se dictó sentencia, Jacinta, junto con Alberta y Teresa, fue condenada a 21 años de cárcel y a pagar una multa de 2,000 días de salario mínimo, un equivalente de 90,000 pesos. Hasta hoy, casi 11 años después de la arbitrariedad de la policía, la PGR reconoció de manera forzada, no voluntaria, dice entre citas, entre comillas, que el caso de las tres mujeres fue un error. Es decir, que la PGR lo reconoció no de manera voluntaria, sino fueron obligados a reconocerlo. Y continúa aquí una cita, dice: la disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. La evidenciaron en los diarios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal que no alcanzaba fianza, la investigaron los mismos policías demandantes, la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor, denunció la hija de la mujer indígena. Las tres mujeres aseguraron que mientras estuvieron presas, fueron humilladas por custodias y compañera por ser indígenas y pobres. Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de vergüenza. Vergüenza hoy es de quienes supuestamente deberían garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como hermanos, pronunció Estela. El acto público de hoy representa la primer disculpa que pide la PGR en acatamiento de una sentencia emitida por tribunales nacionales. A pesar de que no basta la reparación de daños para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas ocasionadas. Estas fueron las palabras de Hernández. Pero, ante todo, la conclusión de Estela fue común. Hoy nos chingamos al Estado. A continuación, el discurso completo de Estela Hernández. Y voy a leer nada más un poquito, por ser, pues esto sí, un hecho histórico aquí. Dice, es lamentable, vergonzoso e increíble que a 6 meses de cumplirse 11 años del caso 48-2006, hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error. La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. La evidenciaron en los diarios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal que no alcanzaba fianza, la investigaron los mismos policías demandantes, la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor. Jacinta Francisco Marcial es mi querida madre, es una mujer indígena ñañú de Santiago Mezquititlán. Ella fue la que fue secuestrada ilegalmente el jueves 3 de agosto del 2006, acusada de privación ilegal de la libertad de 6 agentes federales de investigación, hoy agentes ministeriales bajo el expediente ya citado. Fue sentenciada a 21 años de cárcel y pagar una multa de 2.000 días de salario, un equivalente de 90.000 pesos. Ella fue liberada gracias al apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organismo no gubernamental. El caso 48-2006 es un simple ejemplo de tantas de las muchas arbitrariedades ilegales que cometen las autoridades que tienen título, nombramiento, reconocimiento oficial en nuestro país, que es México. Este largo proceso de desgaste económico, emocional, físico y psicológico dejó una gran experiencia de la realidad. Hoy se sabe que en la cárcel no necesariamente están los delincuentes. Están los pobres que no tienen dinero, los indefensos de conocimiento, los que los poderosos someten a su voluntad. Los delincuentes de mayor poder, de cuello blanco, no pisan la cárcel. No conocimos en Querétaro a ningún rico que estuviera en la cárcel. Jacinta pudo ser liberada gracias al apoyo de su familia, a la publicación que hizo muchos seres humanos pensantes, pero sobre todo gracias a la valiosa intervención de todo el equipo de apoyo del Centro PRO. De no haber sido así, de no haber sido por esta gran labor, Jacinta estaría pagando hoy una sentencia de un delito que jamás existió. La pregunta es, ¿cuántos inocentes están hoy en la cárcel por un delito no cometido o que no existe? ¿Cuántos secuestradores, delincuentes autorizados con título y nombrados por la ley andan sueltos, cobrando de nuestros impuestos, encarcelando, persiguiendo o acosando con un delito fabricado? Agentes federales como los que acusaron a Jacinta y sus cómplices, porque tuvieron cómplices, son los que el Estado contrata para garantizar la seguridad social. ¿Qué sería nuestra vida sin ellos? ¿Qué hay hoy de estos funcionarios públicos, agentes federales y del Ministerio Público, jueces y los cómplices de los policías demandantes? Espero equivocarme, pero seguramente siguen trabajando y cobrando de nuestros impuestos, siguen siendo nuestros empleados, a pesar de demostrar con este caso su ineficiencia e impunidad. Y bueno, un poquito más. Dice, preguntarán si es suficiente la disculpa pública y la aclaración de inocencia de Jacinta, pero jamás lo será. No basta la reparación de daños para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas ocasionadas. ¿Quién va a devolver la vida de mi hermano José Luis, que no pudo estar 3 años con su mamá y que hoy, a 6 días de cumplir 7 años que falleció, seguimos recordando que solo estuvo 5 meses con su mamá? A los que solo piensan en el dinero de reparación de daños, no se preocupen. No nacimos con él ni moriremos con él. Nuestra riqueza no se basa en el dinero. Pueden estar tranquilos. Lo destinaremos y lo haremos llegar a donde tiene que llegar en su momento justo. Dice, la ignorancia, el miedo, no puede estar encima de nadie. Estamos orgullosos de ustedes. Hoy la historia la podemos escribir gracias a las personas que nos atrevemos a levantar la voz, los que nos atrevimos a hacer uso de la palabra, los que todavía tenemos principios humanos. Estamos orgullosos de que esta historia, aun cuando en los tiempos actuales está de moda enaltecer la corrupción, la estupidez y la ignorancia, no se las dejamos. Hoy nos queda solidarizarnos con otras víctimas, nos queda saber que la identidad, la cultura, la conciencia, la sabiduría, la razón, la vida y la libertad no se venden, no se negocian ni tienen precio. Y bueno, ahí dejamos esta nota, pues la buena noticia de la liberación de Jacinta, después de 11 años de estar detenida injustamente y a pesar de esta disculpa pública de la Procuraduría General de la República, pues hacen este señalamiento de que en realidad no es nada una disculpa pública después de este gran crimen, ¿no? De quitarle 11 años de su vida a esta mujer, afectar a su familia, además de ser un ejemplo más de este tipo de corrupción y de secuestro y de injusticia en un panorama en el que este tipo de actos continúa. La próxima nota nos viene de este sitio que me gusta a mí, dice, se llama Educa Oaxaca, tiene una pequeña descripción que dice, servicios para una educación alternativa, asociación civil. Y la primera nota dice, defenderemos a la madre tierra como defiende la madre a sus hijos, oaxaqueñas en batalla contra la minería. Y dice así, Nancy tenía 11 años cuando comenzó a ver el impacto de la minería. En 2009, acompañó a su madre y a su padre en la resistencia que mantenían para impedir la entrada a la empresa minera Cuscatlán, filial de la Fortuna Silver Mines de origen canadiense. Hoy, con poco más de 18 años, mira en retrospectiva la historia y concluye drásticamente. Para lo único que sirvió es para que reconociera el derecho de las mujeres a participar en las asambleas. La joven es ahora conductora en una estación de radio comunitaria ubicada en San Antonino Castillo Velasco. Nancy tiene en mente mantener vigente la convicción de sus padres de rechazar las empresas mineras. Para ello, se dedica a informar a la comunidad sobre los impactos de la industria que en las últimas semanas ha cobrado, perdón, la vida de dos personas. Los impactos de esta industria que en las últimas semanas ha cobrado la vida de dos personas que quedaron atrapadas en los túneles de una mina ubicada en otra población de la misma región del estado sin que las autoridades de protección civil o de la empresa hayan intervenido en la búsqueda. Fueron los mismos familiares que ingresaron solo para recoger los cadáveres. Defenderemos a la madre tierra como defiende la madre a sus hijos. No dejaremos que nos quiten la libertad porque nuestra libertad es la de nuestros hijos, gritaba Carmen Ramos Román de Zanatepec mientras caminaba en la marcha. No a la minería, sí a la vida, realizada en defensa del territorio en el oriente del istmo de Tehuantepec. Y otra nota también de este sitio dice, ejecutan al representante regional de la sección 22 en la Mixteca. Dice, con fusiles de asalto fue emboscado y ejecutado el representante magisterial de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la jefatura de Putla de Guerrero. Antonio Santiago González confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Local. El atentado fue perpetrado el 17 de febrero sobre la carretera federal 125 en el tramo Tlaxiaco-Putla, precisamente en el paraje Río Pajaritos, antes de llegar a Carrizal-Copala. En respuesta, la dirigencia de la sección 22 repudió el cobarde asesinato de Antonio Santiago González, al tiempo que exigió al gobierno de Alejandro Murat y a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca el inmediato esclarecimiento del asesinato del profesor de educación indígena y que se desempeñaba como representante sindical en la jefatura de Putla de Guerrero. Wilber Santiago, vocero de la sección 22, declaró: exigimos a la Fiscalía General de Justicia de dar resultados pronto para el esclarecimiento y dar con los autores materiales e intelectuales del crimen, porque hasta el momento no se sabe nada de lo que sucedió o el motivo por el que mataron a nuestros compañeros, quien era un gran líder. Y estas son algunas de las noticias desde Oaxaca que tanto pintan por un lado una situación bastante dura con el asesinato de este representante de la sección 22 de trabajadores de la educación. Como saben nuestros radioescuchas, esta sección del magisterio, o sea, del sindicato de maestros, pues es una de las que tiene una larga, larga historia de presencia en las luchas sociales por el derecho a la educación, especialmente para los pueblos indígenas, para los pueblos campesinos, allá en Oaxaca, y obviamente pues lo hacen como... pues, o sea, luchan allá en Oaxaca, pero pues ese punto pues aplica en todo el país, ¿no? En todas partes. Entonces, pues un líder de este sindicato fue asesinado esta semana allí en Oaxaca, entre Oaxaca y Guerrero. Más bien, al parecer fue del lado de Guerrero. Y también, por otro lado, pues esta lucha contra la minería también muy fuerte allá en Oaxaca. Sabemos que este es un tema que recorre varios puntos del planeta en este momento. Apenas hace poco estaba viendo un artículo en línea que mencionaba que la el modo de hacer minería moderna llamada a cielo abierto, ¿no? También la técnica del fracking, vienen siendo unas de las prácticas más destructivas en la historia de de la humanidad en cuanto a la minería y la industria, ¿verdad? Entonces, esa es una lucha que se está viendo en varios puntos hoy día. Y vámonos con una noticia más. Esta nos lleva hasta Honduras y dice así: repudiamos el asesinato de José de los Santos Sevillas, indígena de Tolupán. Dice: una nueva tristeza e indignación ronda ahora para el pueblo Tolupán. Ancestrales defensores de la naturaleza en Honduras, al igual que lo hacen muchos de los pueblos indígenas de Latinoamérica, por el cobarde asesinato del compañero José de los Santos Sevilla, quien fue abatido a tiros, supuestamente por 5 sujetos que ingresaron a su domicilio mientras dormía en la montaña de la Flor, tal y como sucedió con el asesinato de la compañera Berta Cáceres, integrante del COPIN del pueblo indígena Lenca. Durante todo su mandato, el gobierno golpista, encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández, se ha estado especializando y consolidando como uno de los mayores represores de defensores de la vida, del territorio, de los bienes naturales y de los derechos humanos, dejando claro que desde su gobierno y en colusión con las empresas saqueadoras de los bienes naturales de los hondureños, se promueven, avalan y financian amenazas, represiones y asesinatos de quienes se atreven a hacer frente a las políticas neoliberales que fomentan en todo el planeta al modelo extractivo depredador. Está claro que al gobierno hondureño le tiene sin cuidado la presentación de informes internacionales en donde Honduras es señalado como el país de mayor riesgo en el mundo para las y los defensores de derechos humanos. En todo su mandato ha hecho y continuará haciendo caso omiso a los señalamientos, recomendaciones y acciones que debería implementar para sacar del país de ese tan desprestigiado primer lugar del mundo. Desde las y los integrantes del movimiento mesoamericano en contra del modelo extractivo minero M4, nuevamente manifestamos nuestro repudio ante estos actos perpetrados por cobardes, gatilleros, serviles, actores, representantes del gobierno y de las corporaciones empresariales que denostan la vida y que a como dé lugar pretenden imponerse sobre la vida de los pueblos y de la naturaleza. Expresamos nuestra solidaridad y fraternidad en estos momentos difíciles para la familia de José de los Santos. Refrendamos la razón plena que hay en la historia, en la histórica lucha emprendida por el pueblo Tolupán para la defensa de la vida, del territorio y de los bienes naturales. Que la justicia se haga plena, pero que, sobre todo, no bajemos la guardia ante estos delincuentes que nos gobiernan, ni menos aún ante la rapiña insaciable de las empresas. Y este es tomado de un comunicado del movimiento mesoamericano en contra del modelo extractivo minero. Y con eso nos vamos con un poquito de música. Muy pronto regresamos con más noticias. Como les he mencionado, pues hay bastante actividad, bastante movimiento en estos tiempos, tanto a nivel del mundo como a nivel local, nivel nacional e internacional. Vámonos con esta de Jamiroquai, que se llama Virtual Insanity. Too Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. ¡Ey, familia! Ay, perdón. Ningún perdón. Éntrale, compadre. escuchar Radio Santana. Sí, bueno, aquí estamos de regreso con el Noticiero Popular. Gracias por sintonizar Radio Santana. Vámonos con otras noticias más en diferentes partes del mundo. Ahora vamos a Sudáfrica, donde es declarada inconstitucional la salida de Sudáfrica del Tribunal Penal Internacional. Esto en Johannesburgo. Una corte sudafricana consideró hoy inconstitucional la decisión del gobierno de Pretoria de abandonar el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Dice, el gobierno anuló la colaboración sin haber consultado anteriormente al Parlamento, sentenció esto la Corte, por lo que ordenó al Ejecutivo revocar la decisión. La iniciadora de la demanda contra el gobierno ante la justicia fue la oposición sudafricana. El partido gubernamental Congreso Nacional Africano cuenta, sin embargo, con una cómoda mayoría en el Parlamento, por lo que es más que probable que consigna que los diputados corroboren su decisión. Sudáfrica anunció en octubre su salida del TPI, alegando que se trata de un organismo parcial que obstruye los esfuerzos sudafricanos para ayudar a resolver conflictos en África. En 2015, Sudáfrica se encontró ante un dilema cuando el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, requerido por el TPI por crímenes de guerra, asistió a una cumbre de la Unión Africana en Johannesburgo. El gobierno sudafricano se negó a ordenar la detención de al-Bashir, alegando que el presidente sudanés gozaba de inmunidad diplomática. Sudáfrica no quiere que la metan en el mismo saco con estados paria que no respetan los derechos humanos. Deberíamos, en cambio, asumir nuevamente el compromiso de nuestro país con la política exterior basada en los derechos humanos. Ay, Chihuahua. Basada en los derechos humanos que encabeza el fallecido presidente Nelson Mandela, dijo la principal fuerza opositora, la Alianza Democrática, en una declaración. El año pasado, Burundi y Gambia también anunciaron su salida del TPI. Sin embargo, el nuevo presidente de Gambia, Adama Barrow, ha prometido revertir la decisión de su antecesor y mantener a su país como miembro del Tribunal de La Haya. Varios países africanos han acusado al TPI de centrar su atención en violaciones de derechos humanos cometidos en África y no en otros continentes. Se teme que una eventual retirada masiva de países africanos podría debilitar la autoridad del Tribunal Internacional. Vamos a irnos con un poquito de música. Ahorita regresamos en unos momentos con más noticias. Aquí estamos pendientes. Si tienen saludos, o cualquier comentario, aquí estamos pendientes al Facebook y a los mensajes de texto, ya saben. Saludos, y ahorita regresamos, disculpen aquí una interrupción, pero regresamos pronto con más noticias.

Y los palestinos, si Israel y los palestinos están contentos, yo estoy contento con la que les guste más. Cerramos citas. Israel continúa anexando tierras palestinas para construir asentamientos exclusivos para israelíes, lo que llevó a varios observadores, entre ellos el ex secretario de Estados Unidos John Kerry, a decir que una solución de dos estados ya no sería viable. Los comentarios de Trump representaron un alejamiento de los 20 años durante los cuales Estados Unidos apoyó la posibilidad de un estado palestino junto al estado de Israel. En Cisjordania, el negociador palestino en jefe, Saab Erekat, respondió a los comentarios del presidente Trump y dijo, entre citas, los que crean que pueden socavar la solución de estados y reemplazarla, de dos estados y reemplazarla con la que denomine una solución de un estado y dos sistemas que mantiene el statu quo actual, el apartheid, no creo que podrían salirse con la suya en el siglo XXI. Cerramos citas. Por su parte, en una declaración, el grupo Jewish Voice for Peace, o Voz Judías por la Paz en español, afirmó entre citas, en el día de hoy Trump y Netanyahu hablaron de sus valores compartidos de democracia y respeto por los derechos humanos. Estos son hechos alternativos. Sus valores compartidos son en realidad una agenda compartida de muros, militarismo, xenofobia, racismo, intolerancia contra los musulmanes y cierre de fronteras para los refugiados. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Están escuchando Radio Caracol en Radio Santana y eso fue Bolero Falaz del grupo Los Aterciopelados. Y continuamos con noticias desde el Capitolio, donde los legisladores multiplican sus reclamos a favor de una investigación sobre los supuestos vínculos entre importantes asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y funcionarios rusos. El miércoles, el senador republicano Chuck Grassley de Iowa, junto con la representante demócrata Dianne Feinstein de California, escribieron una carta dirigida al Departamento de Justicia, en la que solicitan las transcripciones de las llamadas del ex consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con el embajador de Rusia, que tuvieron lugar en diciembre antes de que Trump asumiera la presidencia. Las llamadas telefónicas constituyen una violación de la ley estadounidense y condujeron a la renuncia de Flynn el lunes pasado. En la conferencia de prensa del miércoles, el presidente Trump defendió a Flynn diciendo, entre citas, «Michael Flynn, el general Flynn, es un hombre maravilloso. Creo que fue tratado de forma muy injusta por los medios falsos en muchos casos». Creo que es realmente triste que se le haya tratado tan mal, cerramos citas. El comentario de Trump se produjo luego de que su secretario de prensa, Sean Spicer, dijera que el nivel de confianza entre el presidente y Flynn se había deteriorado hasta el punto de que Trump tuvo que pedirle la renuncia a Flynn. Y el periódico The Wall Street Journal informa que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos están reteniendo información sensible del presidente Donald Trump porque temen que pudiera filtrarse o verse comprometida. Por su parte, The New York Times informa que Trump está analizando la posibilidad de ordenar una evaluación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos a cargo de Steven Feinberg, un ejecutivo multimillonario de capitales de riesgo con vínculos cercanos a Steven Bannon y Jared Kushner. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Chaqueta ahora está, conviertes muy suave mi interior y alrededor no hay sino tú y todo eres tú, tu mirar, tu mirar. Sigue detrás de mí del corredor al comedor. Son claros y no está clara la radio y él se echa a reír. piensa y me habla. Son tan simples hoy. Y es tan simple hoy. Es tan fácil hoy. Tan sencillo. Y sigue tras de mí del corredor al comedor. Y anda debes de dejar la fábrica académica. Y búscame la matiné. En esta oscura matiné. Lo bueno de la matiné es que es mía la matiné. Y sigue tras de mí del corredor al comedor. Y anda debes de dejar la fábrica académica. Y búscame la matiné. En esta oscura matiné. Lo bueno de la matiné es que es mía la matiné. Verás, verás. Están escuchando Radio Caracol y hoy es el 17 de febrero de 2017 aquí en Radio Santana. Eso fue The Dark of the Matinee por Coco Freeman and Franz Ferdinand. Y continuamos con un informe sobre el importante general que advierte al gobierno estadounidense sobre, entre citas, una crisis insólita. La crisis generada por el despedido del ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, suscitó un comentario alarmante, del jefe de comando de operaciones especiales de Estados Unidos. El general Raymond Thomas dijo en una conferencia militar en Maryland, entre citas, "Nuestro gobierno continúa en una crisis insólita. Espero que la resuelvan pronto porque somos un país en guerra", cerramos citas. Y en Moscú, funcionarios del Kremlin negaron tener contacto con la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, previo a las elecciones de noviembre. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió ayer con el recién electo secretario de Estado del Trump, el exdirector ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, durante unas negociaciones que fueron en Bonn, Alemania. Y seguimos con informe de Rusia, que mientras tanto el ejército ruso está desplegando un misil de crucero secreto con capacidad nuclear que viola un tratado emblemático de reducción de armamento de 1987 firmado entre Estados Unidos y Rusia. Esto lo informó el periódico The New York Times, que a su vez afirmó que la nueva arma amenaza con hacer descarrilar cualquier tratado de armamento futuro entre ambos países y conduce el Pentágono a analizar la posibilidad de desarrollar misiles de crucero de mediano alcance propios. Mientras tanto, la Marina estadounidense afirma que están haciendo el seguimiento de un buque de inteligencia ruso que se acercó a 50 kilómetros de la costa de Connecticut. El buque parece estar espiando una base submarina estadounidense. Y ahorita continuamos con más noticias desde Texas, donde agentes del Servicio de Inmigración detuvieron a un inmigrante que buscaba protección por violencia doméstica. Están escuchando Radio Caracol y ahorita regresamos. We'll be right back. Están escuchando Radio Caracol y eso fue Vuela Paloma desde la costa de Nayarit. Y terminamos hoy con noticias desde Texas, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por su sigla en inglés, ingresaron al juzgado del condado de El Paso la semana pasada para arrestar a... En Radio Caracol, nos estamos escuchando. Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima. Taco Perrandos y venimos por las nuevas leyes, digamos, que quiere poner la ciudad, y venimos a ver si nos afecta o no nos afecta en los cambios que ellos pongan, y así poder nosotros pues ver la forma de poder estar bien nosotros y estar bien con ellos sin que ni uno ni otro podamos afectarnos. ¿Cómo les afectaría? Pues si hay un cambio que nos afectaría, pues tendríamos que poner un abogado todos los loncheros para que él pueda solucionarnos el caso y poder llegar a un acuerdo, no afectando a la ciudad ni afectando a los comerciantes. Y para ustedes, ¿qué es lo que está en juego en todo este proceso? En juego está más que todo nuestras familias, que del pequeño negocio que tenemos cada uno de nosotros, de ahí estamos sacando adelante a nuestros hijos. Hay muchos gastos, dándoles estudio, comida, techo. Hay muchas cosas que está saliendo del negocio. ¿Y algún otro mensaje que quisieran dar a la comunidad en general? Pues hacemos una invitación a la comunidad que nos apoye en el aspecto de que nos apoyen a que nosotros los pequeños negociantes podamos estar bien tanto con la ciudad como con los consumidores que tenemos en cada lugar. ¿Algún saludo? Pues saludos a todos los loncheros de la Birds, donde guardamos allí en la... donde don Abel, y pues esperemos que nos apoyen todos en las negociaciones con la ciudad. Dice oriba va olor, un oriba va olor, fin oriba va olor de. Omi tuto, ana tuto, tuto la roye, tuto ile, tuto mo, tuto wo. Ani kuk baba wachun, o babo chenita cheo, ndio wala wacheo, dumila cheo chaleli. Achele go, ache chango, kambo, kapesi, baba tomi, isi ache iwe, ase wopo, nisha baba. Hijo le gua, mi santo le gua, mi vida le gua. A Pérez fue el rey de los caminos, la ley de mi destino. Rojo y negro como el tinto vino, quien me abre los caminos con su garabato. Jícara aguardiente, humo de tabaco, vestido de saco, quien me deja ver cuando estoy opaco. Síguele los pasos, pídele salud y que te aleje de los malos ratos. Pido yo la bendición pa' expresar mis sentimientos. Todo lo que me pida, dalo por hecho. No profeso mi filosofía cuando se trata de hecho. Pa' Fere fun el egua, estoy pa' hecho. Siento, mi voz que ruge como el viento, blanco y rojo represento. Chango virtuoso, potente como un oso, bien perezoso, jocoso, fogoso. Santa Bárbara bendita es tu Xangó, guía por el buen camino a tus hijos como yo. Dale la luz, señora de virtud, fuerza, esperanza, en ti confianza, con tu espada avanza. Mi mico tan fuerte como el machete al boom, mi son tan dulce como el melado chum. Soy un oricha si tu boca cierra, y enviado por Olofi para gobernar la tierra. Letra del año de ground, pa' los que han sido traidores no durarán un round. Yo protegido me encuentro por la naturaleza y con firmeza, pa' todo lo bueno donaré mi inteligencia, que el fruto de la paciencia está en tus manos. Mucho trabajo y sufrimiento a los orillas le ha costado poder estar en el lugar que se han ganado. Aunque montones de veces tropiece con ese que crece, de ese que fallece a veces, docenas de veces, veces no merece la paz que acontece, aunque trece. Pa' los orillas su coca no crece, recordarás mi voz antes que reces, antes que reces. Chinitan cheo ni va balao a cheo rumila a cheo chaleri ocha que timbele se los dumar en araonu dice a cheo loro un coco imbre a cheo mi olugo si guayo baradila a cheo mi ubonacan el dibe dice a cheo mi yare canto mi en ocho mito guarde a cheo mi ubonda a un bitara le cheo la pete bio beche a cheo obo egun que me acompaña a cheo obo egun que acompañan a obo a uo a cheo obo egun que acompañan el tile a cheo la siete potencia africana a cheo rumu a cheo rosi a cheo la iboru y boya. Y voy y voy, che, a che, babá, che, ye, ye, a che, le da, o sea, le che, que la guava, a che.